Y bueno, empieza ahora Izaskun comentándonos una curiosa historia sobre... Bueno, no les adelanto quién, Izaskun. Vamos a tratar ahora una historia que nos cuenta el periodista Luis Olivera y que se publicó en 2004 en Arbo.net. Esta historia comenzó hace más de 30 años. Es la historia desconocida de un apuesto joven con talento e ilusiones que se encontró con Dios en el momento más duro de su vida. Hoy brilla en Hollywood y es por todos conocido. Su familia emigró a Australia desde Nueva York, cuando a su padre se le presentó una oportunidad de conseguir un mejor empleo y decidió viajar con su esposa y sus 11 hijos a Sydney. Esta persona estudió en un colegio católico y siempre mostró grandes cualidades como actor, pero no se decidía a entrar en el mundo del espectáculo y prefería trabajar para mantenerse. Al finalizar el colegio y siendo muy joven aún, obtuvo un empleo en el puerto local, situado en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. De hecho, una tarde, cuando regresaba a su casa, fue rodeado por 5 delincuentes que querían asaltarlo. Como opuso resistencia, los maleantes lo golpearon salvajemente en la cabeza y en el cuerpo, con pesadas botas y manoplas de acero, dejándolo al borde de la muerte. Unos policías lo encontraron tirado en el suelo y pensaron que estaba muerto. Incluso llamaron a la camioneta de la morgue para trasladar su cuerpo. Pero en el trayecto, uno de los policías lo escuchó respirar roncamente y de inmediato lo trasladaron a un hospital. Allí, los médicos encontraron un cuadro terrible, un joven que no tenía rostro. Sus ojos habían sido golpeados terriblemente, su cráneo, sus piernas y sus brazos estaban rotos. Su nariz colgaba de su cara. Había perdido los dientes, los huesos de la mandíbula, los tenía también desprendidos del cráneo. Aunque salvó su vida, pasó un año en el hospital y cuando fue dado de alta, a pesar de estar curado, su apariencia producía rechazo entre los que lo veían. No quedaba nada de aquel joven apuesto que soñaba con ser actor. No podía encontrar trabajo, era rechazado por su apariencia e incluso se burlaban los posibles empleadores que lo animaban a unirse a un circo bajo el nombre de El Hombre Sin Rostro. Solo encontraba consuelo en su familia, aunque llegó a tener pensamientos suicidas. Así vivió durante 5 años de pesadilla. Un día pasó frente a una iglesia y entró para rezar. Un sacerdote escuchó sus lamentos y se le acercó para conversar, quedando tan impresionado por el testimonio del joven que prometió ayudarle para que recuperara su rostro y su vida, a cambio de una promesa, que fuera un católico ejemplar y confiara que Dios lo liberaría de su tristeza. Desde ese día el joven asistió a diario a misa para agradecer a Dios el haberle salvado la vida, pidiéndole paz y gracia para ser la mejor persona posible ante sus ojos. A través de sus contactos personales, el sacerdote consiguió los servicios del mejor cirujano plástico en Australia, que se ofreció a operar gratis al joven. El joven también impresionó al médico por su actitud alegre y esperanzada de ver la vida, a pesar de la experiencia que había sufrido. La cirugía fue un éxito y se le hizo también un trabajo impecable de reconstrucción dental, aunque sus sueños de actuar seguían dormidos. Por eso su hermana envió una solicitud a su nombre y sin su consentimiento al Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney, donde fue aceptado tras una prueba en la que mostró todas sus cualidades. Así comenzó su carrera artística. Y hoy su nombre es conocido en todo el mundo por sus premios y películas taquilleras. Él es, como no, Mel Gibson. Paso a comentarles ahora que he encontrado por internet algunas entrevistas que le hicieron al protagonista de la película, Jim Caviezel, que fue el que hizo el papel de Jesucristo. Y bueno, he hecho así una especie de resumen y da datos muy curiosos sobre su experiencia y cómo se sintió y cómo fue todo el rodaje de la película. Ante la pregunta de si quería hacer de Jesús, él cuenta, bueno, recibí una llamada telefónica y al día siguiente pues quedé con Mel Gibson. Empezó hablando sobre lo que Cristo realmente padeció y yo le dije, sí, sí, cierto, vi la película de Zeffirelli, Jesús de Nazaret. Y él contestó, no, yo estoy hablando sobre la realidad. Entonces caí en la cuenta y le dije, tú lo que quieres es que yo haga de Jesús. Pero curiosamente, al día siguiente, Mel Gibson le volvió a llamar e intentó dejarle fuera de esto. Decía James Caviezel, pero Mel, ¿por qué estás tratando de sacarme de nuevo? O sea, primero me dices que sí, luego... Entonces Mel Gibson le respondió, porque esto podría ser el fin de tu carrera. Este podría ser el fin de todas nuestras carreras. Necesitas entender lo que quiero hacer con esto. Y Jim Caviezel le contestó, mira, la cosa es así. Cada uno de nosotros está llamado a cargar con su cruz. Si no cargas con la tuya, vas a ser aplastado por su peso. Así que mi respuesta final es sí. Y así sucedió. Por un lado, me sentí honrado. Pero por otro me preguntaba, ¿por qué escogiste a un pecador como yo? Desde que fui escogido, traté de estar siempre agradecido por la elección. Lo que no creo que la gente pueda entender es que nunca hubo un momento en que el papel fuera cómodo y que terminar de realizarlo fuera incluso agradable, porque hacerlo fue una auténtica tortura. Le preguntaron que si, bueno, antes de comenzar a rodar, le habían comentado que la película iba a ser en arameo. Jim Caviezel contesta, bueno, él habló sobre eso, arameo, hebreo y latín, pero pensé, bueno, no está pensando realmente en hacerlo así. Pero al final, así fue. Fue rodada en esos idiomas. Pero aunque tuve que aprenderlos y pensaba que iba a ser la parte más difícil, no fue así. El sufrimiento físico fue lo peor. Sobre todo el frío. Pues me congelaba con esa túnica sobre el cuerpo. Todo el sufrimiento empezaba a las 2 de la mañana, cuando tenía que pasar por 8 horas de maquillaje sin poder sentarme. Estaba realmente encogido, me salieron erupciones en la piel. Durante la crucifixión, el viento bajaba por los cañones, era como que me cortara en pedazos, me congelaba, o sea, temblaba incontroladamente. A veces me tenían que poner bolsas de agua caliente sobre la cara para que pudiera hablar porque tenía la boca entumecida por el frío y sufrí incluso una infección en el pulmón. Luego también el dolor de mis hombros estaba siempre matándome, sobre todo cuando estaba en la cruz. Quizás si no hubiésemos rodado en la montaña y lo hubiésemos hecho en un estudio, yo no hubiera sufrido como sufrí. Pero si no hubiera sufrido, nunca se hubiera podido ver una actuación así en la cruz. Tuve que experimentar la sensación de estar muriendo en la cruz. También mientras la cargaba, pues me disloqué un hombro. Y bueno, además fui golpeado 2 veces por los latigazos y recibí golpes. No hay que olvidar que la cruz era de 75 kilos. Era muy pesada, aunque hay que pensar que la real pesaba casi el doble. Además, fui alcanzado por un rayo. Estábamos rodando el Sermón de la Montaña, segundos antes del suceso, y estaba todo quieto, y entonces fue como si de pronto alguien me abofeteara en las orejas. Durante 7 u 8 segundos, pues percibí como una especie de color rosa y una sensación de que se me erizaba el pelo. La gente empezó a gritar. Ellos decían que tenía como fuego en el lado izquierdo de mi cabeza. Y bueno, todo lo que puedo decir es que parecía que tenía un corte de pelo a lo Don King. Hay que comentar también la parte donde Jesús es azotado con correas de metal. Cuesta mucho observarla, ¿no? Inevitablemente surge apartar la mirada de la pantalla. Bueno, pues dice, él cuenta, dice, habían puesto un tablero bastante grueso en mi espalda para que los soldados romanos no pudieran golpear en ella. Pero uno de los soldados erró y me dio de lleno en la espalda y me arrancó la piel. Dice, es que no podía ni gritar ni respirar. Es tan doloroso que entras en shock. Me fijé en el soldado y probablemente solté un taco. Después de un par de golpes más, se equivocó otra vez. Así que tengo unas cuantas cicatrices, alguna incluso de 14 centímetros en mi espalda. No sé, tuvimos días buenos y malos. Le pregunto al periodista si le comentó en alguna ocasión Mel Gibson porque quería hacer la película. Y contesta Jim Caviezel. Bueno, durante 10 años Mel Gibson estuvo pensando hacer una película sobre la pasión de Cristo. La decisión de llevarla a cabo surgió cuando se encontraba en una etapa de bancarrota espiritual que le llevó incluso a plantearse el suicidio. Decía Mel Gibson, comprendí que necesitaba algo más si quería sobrevivir. Me sentía impulsado a una lectura más íntima de los evangelios, de la historia en su conjunto. Ahí fue cuando la idea de la película empezó a cuajar dentro de mi cabeza. Es posible que esa crisis fuera también el motivo del tratamiento realista que el director dio a los hechos. Sigue comentando, nos hemos acostumbrado a ver crucifijos bonitos colgados de la pared y decimos, oh sí, Jesús fue azotado, llevó su cruz a cuestas y le clavaron en un madero. Pero, ¿quién se detiene a pensar lo que estas palabras significan realmente? Por eso afirma sin contemplaciones que no hay nada de violencia gratuita en la película. Y Mel Gibson concluyó que las heridas de Cristo sanaron sus propias heridas. Comentan también, Jim Caviezel y el periodista, la controversia que hubo en torno a la película sobre las acusaciones de antisemitismo dirigidas a su director. Y contesta el protagonista, pues eso ha sido la cosa más frustrante que hemos visto, porque te puedo decir claramente que este hombre no es ni mucho menos antisemita. Dice, nunca le noté algo por el estilo. Yo soy semita, mi linaje, o sea, es de ascendencia judía, Jim Caviezel. Y Maya Morgenstern, que hace de la Virgen María, es una actriz judía, rumana, cuyos padres padecieron el Holocausto. No sé, cada día él decía, Maya, cuéntame tus tradiciones, ¿es correcto hacer esto? Él quería hacer la película muy semítica. En vez de tener un Jesús ario con ojos azules, prefirió un Jesús semítico. Nuestra fe en realidad está cimentada en la tradición judía. Y bueno, si alguien dice que la película es antisemita, pues entonces también deberían considerar la Biblia como un libro antisemita. Y aparte, esa multitud situada delante de Poncio Pilatos, vociferando por la cabeza de Cristo, de ninguna manera es la culpable de que a toda la raza judía se la impute la muerte del Señor. Las acciones de Mussolini, por ejemplo, no condenan a todos los italianos, ni las odiosas acciones de Stalin condenan a todos los rusos. Todos somos culpables de la muerte de Cristo. Mis pecados le pusieron a él allí, los tuyos también. De eso va esta historia. Le comenta el periodista, todo el proceso de hacer esta cinta parece una verdadera experiencia religiosa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Y dice Jim Caviezel, bueno, viví un tiempo de oración intensa y ofrecí mi trabajo por la conversión del mundo. No espero que la gente me vea, solo espero que vean a Jesús. Eso es lo que pido. Recé el rosario todos los días, incesantemente, ante el Santísimo, para que Nuestra Señora me guiara hasta su Hijo. Y antes de comenzar la grabación, le dije al director, tenemos que asistir a misa todos los días, porque al llevar al Señor dentro, pues sentía que era más como Cristo, me asemejaba más a Él. También tuve confesiones frecuentes y tenía todas las reliquias que pedía, las guardaba conmigo además, pues la de San Francisco de Asís, Santa María Goretti, San Antonio de Padua, San Pío de Pietrelcina e incluso una de Anne Catherine Emmerich, además, bueno, pues de dos piezas de la Cruz de Cristo. El papel cambió mi vida en el sentido que ahora ya no tengo miedo de hacer lo correcto, ahora tengo miedo de no hacer lo correcto. Y bueno, acaba aquí la entrevista, pero les quiero comentar también que Jim Caviezel tuvo además un encuentro con Juan Pablo II y hablaron, entre otras cosas, de la carta que el Santo Padre había escrito a los artistas. Y fue un escrito, según dijo Jim Caviezel, fue un escrito que a él le ayudó mucho en su vida de actor y de católico. No comentó mucho más de esta audiencia, él dijo que el resto era privado. Y bueno, solo se sabe que tuvo lugar en la biblioteca privada del Papa, que el Santo Padre le regaló un rosario. Él dice, no sabría decir cuánto duró, porque confesó que en ese momento no prestaba atención al reloj, sino que estaba absolutamente absorto en las palabras de Juan Pablo II. Acudió con su esposa a esta audiencia. Y bueno, para terminar, él dijo unas palabras, decía, bueno, Juan Pablo II es un hombre muy especial, para un mundo muy especial. El Papa es un místico, ama a Cristo y este encuentro con él ha sido toda una inspiración para mi vida. Y bueno, ahora doy paso a Vicente, quien nos va a hablar un poco de Anne Catherine Emery, ¿no, Vicente? Eso es. Sí, efectivamente. Una de las... Sí, de las fuentes, no solamente los evangelios, por supuesto, que son, bueno, pues los textos principales para acercarse a la figura de Cristo. En estas últimas horas, que al final la película, pues es un relato de unas cuantas horas, las últimas horas de Jesús, la pasión. La otra gran fuente a la cual hace referencia el director Mel Gibson es a los textos de esta mujer, una monja beata, beatificada, Anne Catherine Emery. Y de ella pues vamos a hacer una pequeña mención de algunas cosas de su vida que son realmente de interés. Nació a finales del siglo XVIII y murió en el año 1824. Fue una gran mística, tuvo estigmas y también tuvo visiones tanto de la pasión de Cristo como de la vida de la Virgen María. Son en concreto las visiones que tuvo sobre nuestro Señor las que Mel Gibson usa en la película. Las visiones que tuvo de estos momentos últimos de Jesús son mucho más extensas que los relatos de los evangelios. Por lo tanto, en los evangelios no se detalla la gran cantidad de cosas que obviamente nos relata de manera muy viva, muy directa, como en primera persona, porque así lo vivió esta monja agustina alemana, pues en las visiones que Dios le concedió en estos momentos de Jesucristo. Así, por ejemplo, tradicionalmente sabemos por los evangelios que hubo tres caídas de Jesús con la cruz en el recorrido hacia el monte Calvario. Además son las tres que recoge el Vía Crucis. No obstante, la película aparecen más. Recoge siete las visiones que tuvo Anne Catherine Emery. Por otra parte, es de destacar, y así aparece también en la película, el enorme papel que tuvo el diablo, Satanás, en estos momentos últimos de Jesús. La presencia es mucho mayor, es más constante, y así nos lo relatan las visiones de la Beata. Hay otros hechos que no aparecen en la película, y sí nos relata también esta monja. Por ejemplo, nos cuenta que Jesús tuvo más de un encuentro con los mercaderes en el templo de Jerusalén, no solamente uno, sino varios, y al mismo tiempo Jesús anduvo sobre las aguas también más de una vez. La película comienza en el Monte de los Olivos y, si les parece, les voy a hacer un relato de algunos fragmentos de lo que es la obra de Anne Catherine sobre este momento con el cual se inicia la película. Dice así: hubo una lucha en su alma que duró 3/4 de hora. Vinieron ángeles a mostrarle en una serie de visiones a Jesús todos los dolores que había de padecer para expiar el pecado. Se le mostró cuál era la belleza del hombre antes de su caída y cuánto lo había desfigurado y alterado. Vio el origen de los pecados, vio el primer pecado, la significación, sus terribles efectos sobre el alma humana, la esencia de todas las penas del ser humano. Se le mostró que en la satisfacción debía de dar en este padecimiento la justicia definitiva y que de esta manera podía redimir a toda la humanidad. En este momento, en el Monte de los Olivos, se le mostró a Jesús que la deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana, pero exenta de pecado, es decir, por el Hijo de Dios. Y los ángeles le iban presentando todo esto bajo diversas formas. Dice la visionaria: yo percibía lo que decían, a pesar de que no oía su voz, la voz de los ángeles. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a la vista de estas terribles expiaciones. El dolor de esta visión fue tal que un sudor de sangre salió de todo su cuerpo. Sigue relatando: mientras la humanidad de Jesucristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, yo noté que los ángeles se compadecían. Hubo un momento de silencio. Me parecía que deseaban consolar a Jesús. y que por eso estaban orando ante el trono de Dios Padre. Hubo como una lucha, un instante entre la misericordia y la justicia de Dios, entre el amor y el sacrificio. Me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba al Padre, de tal forma que quedaba mucho más patente la verdadera humanidad de Jesús en ese momento, un poco más humano en tanto que lo que de divino mantuvo parecía que le dejaba. Fueron solamente unos momentos. Jesús pedía a su Padre que alejara de él este cáliz. Vi esto, dice la visionaria, en el momento del consuelo a Jesús, y en efecto, recibió en un instante un alivio. Entonces todo desapareció. Los ángeles se marcharon y abandonaron a Jesús. Su alma iba a sufrir nuevos ataques. Este es el relato bellísimo, como ven, de lo que es toda la obra de la pasión, tal y como nos la relata la visionaria, que en primera persona nos está contando, una gracia de Dios, pues lo que ocurrió en esos instantes. Todo esto es el comienzo de la película. Y bueno, pues vamos a seguir con otros temas y vamos a seguir viendo matices de esta grandísima película. Pues seguimos en este programa de Sábado Santo, en este programa atípico, y a continuación les vamos a mostrar una relación de anécdotas y curiosidades que hemos encontrado referentes a la producción de Mel Gibson. En la primera de ellas es que la actriz judía que representa a la Virgen María se apellida Morgenstern, un apellido alemán que significa la estrella de la mañana, de la letanía del Rosario. A continuación, otra anécdota. Los dos actores búlgaros que interpretan los papeles de Poncio Pilatos y Juan son Risto Shopov y Risto Jivkov. Es decir, se llaman Risto, que en búlgaro pues es el nombre que se tiene para Cristo. El protagonista de la película, James Caviezel, pues sufrió una dislocación del hombro cuando una cruz de 74 kilos cayó sobre su hombro. Y esta escena está plasmada en la película, no se cortó, se dejó en el montaje. Durante la escena precisamente de los azotes, James Caviezel fue accidentalmente azotado dos veces, dejándole una cicatriz de 14 centímetros en la espalda. Siguiendo con más anécdotas de esta producción tan maravillosa, decirles que, por ejemplo, Rosalinda Celentano, la actriz que interpreta a Satanás, no usa su voz, sino que es doblada por un hombre. Otra cosilla, pues que las iniciales de James Caviezel son JC, Jesucristo, y cuando empezó a rodar la película tenía 33 años, la misma edad con la que murió Jesús. El anillo de Poncio Pilatos es un anillo charro de Salamanca, algo español en la película también, cómo no. Durante el rodaje aparecieron unos hombres vestidos totalmente de blanco que daban consejos de cómo rodar la película. Lo curioso es que nadie conocía a estos hombres y una vez se acabó el rodaje no se les volvió a ver. Algo bastante sorprendente. La película es una adaptación de los relatos sobre la pasión que recogen los textos bíblicos, pues concretamente los evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y también está basada en los escritos de una religiosa, la beata Anne Catherine Emmerich, que en 1828 tuvo visiones sobre cómo fue la pasión de Jesús. Vemos, por tanto, que es una película súper documentada. Para las últimas escenas, James Caviezel soportaba sesiones de maquillaje diarias de 7 horas. Gibson pidió al director de fotografía que creara para la película una atmósfera similar a la de las obras del pintor del barroco italiano Caravaggio. Las manos que clavan a Cristo en la cruz durante la escena de la crucifixión son las de Mel Gibson, y él lo explicó así: yo le había puesto en la cruz, eran mis pecados los que se pusieron allí. La película está rodada en latín y en arameo, las lenguas originales que se utilizaban en la época. Pero es curioso, cuando la película fue anunciada, Mel Gibson indicó que su intención era estrenarla sin subtítulos, Sin embargo, finalmente los subtítulos fueron añadidos. Los diálogos en arameo y en latín vulgar fueron traducidos por el jesuita padre William Fulco, uno de los mayores expertos del mundo arameo y de las culturas semitas clásicas, pero también fueron consultadas por Gibson las personas que aún hablan el arameo, como las de dialectos de Malula, en el Líbano, para tener una idea acabada de la pronunciación. Todo el reparto, de distintos orígenes, tuvo que aprender partes del arameo, claro, lógicamente, para los diálogos. Aprenderlo fue un factor de unión muy notable entre ellos, lo que sirvió para que se cuajara una película como la maravillosa obra de la que podemos disfrutar. Siguiendo con el actor protagonista, decirles que James Caviezel tuvo que ponerse una nariz postiza y sus ojos azules fueron cambiados digitalmente a marrones en la película. Mel Gibson tenía a un sacerdote canadiense, padre Stephen Somerville, celebrando una multitudinaria misa en latín todos los días antes del rodaje. Fue rodada íntegramente en Italia esta película, destacando dos localizaciones: la ciudad de Matera, donde se rodó la crucifixión, y los estudios Cinecittà, donde se reconstruyó la ciudad de Jerusalén en un único e inmenso decorado. La película comienza sin créditos de apertura. El título de la película se indica solamente al final. Otra cosilla que también podemos comentarles es que Maya, que es la actriz que interpreta a María, quedó embarazada durante el film, lo que le dio una mayor naturalidad en su representación de Madre de Cristo, en la profundidad del amor maternal. Apuntarles también que cuando el Papa Juan Pablo II vio la película, le agradó y afirmó que muestra el episodio tal como fue. El Papa vio la película en dos partes, en las noches del viernes 5 y sábado 6 de diciembre, en su apartamento privado, y lo hizo en compañía de su secretario. Y bueno, como últimos datos de la película, vamos a hacer unos comentarios curiosos que hemos podido ir observando después de verla. Se ve, por ejemplo, la dulce mirada de Jesús cuando conversaba con algún alma noble y buena. En cambio, cuando habla con Herodes, que bueno, en esos días también estaba en Jerusalén, pues Jesús no le responde, ya que se trata de, bueno, un ser pues despreciable, burlón y lleno de vicios, ¿no? Representa un poco pues la vida mundana, que muchas veces nos impide ver y descubrir a Dios. Por eso Jesús se queda callado y no le contesta. Yo resaltaría también la figura del cireneo, que es, bueno, pues sobrecogedora, ¿no? Cómo va cambiando. Y yo creo que tiene un parecido pues muy grande con muchos de nosotros, ¿no? Esa sensación que al principio pues es el rechazo ante la cruz. Y bueno, pues es una cruz muy pesada y que intentamos pues quitarnos de encima. Y también la figura pues de Poncio Pilato, que pues bueno, pues se parece pues en muchos momentos pues a cualquiera de nosotros, de los seres humanos, que por cobardía o para no meternos en problemas, pues quizás permanecen tibios pues toda su vida. Son personas que no se declaran abiertamente hijos de Dios, no defienden su causa, y bueno, pues son personas buenas, que suele decir, buenas en el fondo, pero que nada hacen para agradar a Jesús. Pues cuando las cosas se ponen mal. Cuando el medio es adverso. Eso es. Yo quería comentar también una figura que aparece bastantes veces en la película, y es la figura del demonio. Es representada como un hombre horrible, o como la serpiente, o como incluso un niño monstruo, ¿no? Y yo creo que lo que nos quiere transmitir, lo que nos da a entender, es que el diablo se encuentra pues muy cerca de nosotros, dispuesto a todo con tal de hacernos caer en tentación, ¿no? Es curioso porque la cara de la actriz es simétrica, es bella en cierto sentido, pero tampoco del todo. Le depilaron las cejas a esta actriz y bueno, está filmada todas estas escenas del demonio a cámara lenta para que no se le vea parpadear. En Getsemaní le doblaron con la voz de un hombre. Quería comentar también el monstruoso bebé que aparece en una imagen de la película, en un plano. De nuevo, pues se trata del demonio distorsionando lo que es bueno. Porque ¿qué hay más tierno y bonito que una madre y su niño, no? Pues el demonio lo toma, lo retuerce, en lugar de una madre y un niño normales aparece en una figura, pues eso, andrógina, ¿no? Sosteniendo en brazos un bebé que parece tener más de 40 años, incluso con pelo en la espalda, es impactante, casi demasiado. Es impresionante y muy fuerte que vuelvan a Jesús para continuar azotándole en el pecho, que es el momento en que tiene lugar la aparición del demonio con el bebé en brazos. Es representado también a través de unos niños que logran desesperar a Judas, porque la manera más tremenda de tentar que tiene el demonio, pues es quitando la esperanza. Después de ver las imágenes terribles de los azotes que aquellos salvajes le prodigaron a Jesús con exceso de brutalidad, pues sentimos que las enfermedades, los achaques y las dolencias que sufrimos en nuestro cuerpo, pues nada son, y por lo tanto no debemos quejarnos de las adversidades que se presenten. Algunos han criticado diciendo que esas escenas están muy exageradas y que es mucha la sangre que se ve en la película. Pues la verdad es que al analizar la Semana Santa para que estuviese apegada a la realidad, se descubrieron 716 latigazos en la espalda de Jesús y se presentó únicamente en la película un 40% de las llagas que aparecen recogidas en la Semana Santa. Por lo tanto, hubo mucha más sangre de la que se filma y se puede ver en la película. Yo también quería comentar que todas las figuras femeninas que aparecen en la Pasión son excepcionales. La presencia constante de María, de la madre que acompaña al hijo en la vía dolorosa, es como un contrapunto de ternura a la brutalidad de los hombres. No solo María, también María Magdalena, que es curioso, no pronuncia una palabra en toda la película. También la mujer de Pilatos, que se acerca a la Virgen y a María Magdalena para darles unas toallas y que de esa manera puedan recoger la sangre que ha ido derramando el Señor y que está en el suelo, ¿no? También la delicadísima Verónica. Todas ellas constituyen una presencia femenina tierna y una nota lírica en medio de la violencia masculina que hay en la película. Algo que sorprende muchísimo es ver la aceptación de la Virgen en todo lo que está aconteciendo, ¿no? Porque su dolor era muy grande, pero ella siempre pues permaneció convencida de que su hijo tenía una misión por cumplir muy importante, consistente en dar su propia vida para redimir a la humanidad entera. Y contrariamente a las imágenes que solemos tener de la Madre del Señor durante la Pasión, una imagen que llama a nuestra propia compasión, una imagen de estilo manierista, desvanecida ante la muerte del hijo en la cruz, la de la película es la verdadera. Es como que ella pues nos sostiene un poco a nosotros, esa mujer fuerte que acompaña a su hijo en todo el juicio y en el camino al Calvario para permanecer al final de pie frente a la cruz. Es la imagen muy lograda de María Corredentora, porque María nunca lo dejó, la Virgen nunca lo dejó solo y lo acompañó hasta el final. La Virgen, después de la flagelación, recoge la sangre de su hijo, la sangre por la que somos salvados. Es bonito, al final del descenso de la cruz, como la película nos presenta la imagen de la piedad, ¿no? María como madre e imagen de la Iglesia sosteniendo el cuerpo de Cristo. Yo me centraría ahora en la figura, pues, de Judas, que yo creo que nos hace reflexionar, pues, en esa doble moral que muchas veces tenemos al querer demostrar que somos de tal o cual manera delante de la gente, y en verdad en nuestro interior nuestros pensamientos son vergonzosos. Y también la figura de San Juan, que llama mucho la atención, que siempre permanece prácticamente callado. Su dolor y sus lágrimas sinceras en la flagelación, por ejemplo, en la crucifixión, pues yo creo que nos transmite que las obras valen mucho más que las palabras huecas. Es sin duda un dolor más doloroso y profundo que todas las heridas del cuerpo. Y bueno, y al final, cuando Jesús muere en la cruz, el cielo se oscurece y hay una toma desde arriba, con la cámara desde arriba, aludiendo al padre que ve la pasión de su hijo, y justo después cae una gran gota y comienza a llover. Bueno, eso significa que es el llanto del padre, ¿no? Mel Gibson se preocupó en mostrar el aspecto pues trinitario de la pasión a través de estas imágenes, y bueno, yo creo que lo logró bastante bien. Yo creo, y creo que ahí coincidimos todos, que la película bien podría llamarse La Santa Misa. Y esto es porque toda la cinta hace referencia a la Eucaristía. Vale la pena ver toda la película teniendo en cuenta que la Santa Misa, cada misa, es el mismo sacrificio de la cruz. Hay escenas, por ejemplo, muy logradas, que unen lo que sucedió en la última cena con el sacrificio del Calvario, a modo de ir para atrás, un poco de flashback. Por ejemplo, al final de la flagelación, Jesús recuerda cuando él lava los pies de sus discípulos. Es el gesto que explica el significado que liga la última cena a su pasión. Es el servicio que hace Jesús de lavarnos de nuestros pecados por su sacrificio. Otra alusión a la Eucaristía sucede cuando Pilato se lava las manos. Jesús recuerda al verlo su última cena con sus discípulos, en la que ellos lavan las manos antes de comer, ya que en la misa el sacerdote también se lava las manos pidiendo la purificación de sus pecados antes de la consagración. En la última alusión a la Eucaristía, dentro de la película, Jesús recuerda durante la crucifixión su última cena. En las imágenes le vemos compartiendo el pan con sus discípulos, pronunciando las palabras de la consagración e institución de la Eucaristía. Jesús, antes de sufrir su pasión, da a los discípulos su significado y un medio tangible por el cual vivir y recibir su presencia y gracia amorosa en el momento culminante de su entrega de amor, la pasión. Yo quería comentar también la manera de actuar de los apóstoles, porque llama la atención lo bien que está representada la actitud miedosa y pasiva ante el prendimiento y la pasión de Cristo. Actúan como si no fueran discípulos y amigos de Jesús. Tenemos que considerar que, a pesar de ser débiles y tener muchos defectos, pues son los elegidos por Cristo como columnas de la Iglesia, porque independientemente de las miserias humanas, creemos pues no por los apóstoles ni por los sacerdotes o los obispos o incluso por el mismo Papa, creemos pues por Jesucristo, por nuestro Señor. Algunos yo creo que quedarán sorprendidos al ver el efecto que aparece en la película después de la lanzada sobre el pecho de Jesús. Los expertos aseguran que la retención de agua a lo largo de las horas de la pasión pues sí produce ese chorro que pudiera parecer exagerado, pero no lo es. Tiene además una significación muy precisa. Del corazón de Jesús mana como fuente la gracia, la Iglesia, los sacramentos. Sobrecoge también, creo yo, el silencio de Jesús a lo largo de la pasión, una nota que ya subrayan los evangelistas. Abre la boca solo para perdonar, para entregarse a la voluntad del Padre o para rezar. No estamos ni ante un héroe ni ante un revolucionario idealista, sino ante el Hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchamos ahora la pista que suena en el momento de la resurrección de Cristo en la película, como no podía ser de otra manera, siendo mañana una nueva resurrección. Y bueno, me despido ya hasta el próximo programa, no sin antes desearles una feliz Pascua de parte de todo el equipo. Les emplazamos de nuevo para el próximo programa, que será en 15 días, y bueno, en el que volveremos a nuestra temática habitual de sectas. Muchas gracias y buenas noches. Por mi parte, les recuerdo nuestro correo electrónico y las dos páginas web. Como siempre, el correo electrónico es conocelassectas@radiomaria.es. Repito, conocelassectas@radiomaria.es. Recuerden que tiene que ir las tres palabras completas, conocelassectas. Recordamos ahora la web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que es www.ries-sectas.tk. Repito, www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-ries.blogspot.com. Se lo repito, www.info-ries.blogspot.com. Y por mi parte, buenas noches y feliz Pascua.